las consecuencias de las noticias procedentes de Perú en 1974 y que hacían alusión a los supuestos contactos mantenidos por un grupo de universitarios con extraterrestres no han dejado de sentirse hasta hoy. Ya en su momento fueron espectaculares. El libro de J.J. Benítez, que narraba todo lo referente a la misión Rama, vendió más de 500.000 de ejemplares, y su periódico, cuando se publicaron las crónicas al respecto, aumentó la tirada del diario en 20.000 ejemplares. Así no es de extrañar que a mediados de los 70, solo en España, más de 600 grupos dispersos por toda la geografía nacional aseguraran estar en contacto con habitantes de otros mundos. Brevemente les comentaremos que el propio Sixto Paz, el líder internacional del movimiento Rama, ha confesado que desde agosto de 1975 la situación fue incontrolable. Cientos de grupos formados en un solo país lo eran de por sí, pero es que el fenómeno se extendió a otros estados hispanoparlantes. Tanto es así que, según nos expresó el propio Sixto Paz, los contactos cesaron ese mes de agosto de 1975, algo que, por cierto, no diría hasta pasada más de una década, contacto que, en su opinión, acabaría recuperándose a finales de los 80. Hemos recogido cientos de testimonios de aquella época, personas absolutamente normales que, en la mayoría motivadas por informaciones periodísticas, decidieron integrarse en Rama. La historia de cada una de ellas es la misma. Mantenían ciertos contactos psicografiados, recibían mensajes de tipo mesiánico y, en ocasiones, los visitantes se dejaban ver, incluso fotografiar. Algunas experiencias en este sentido fueron espectaculares. En España, Rama se disolvió por primera vez en el año 1980. Ese año, y perdone el oyente, el salto en el tiempo, el grupo de Rama en León, el más importante de aquellos primeros años, convocó en el Valle Sagrado una reunión, una convención que habría sido incitada por los presuntos extraterrestres para dejarse ver. Acudieron más de 600 personas. A todos ellos les movía una esperanza sincera. Querían encontrarse con aquellos seres, pero los presuntos habitantes de Ganímedes no aparecieron. La desesperación hizo que muchos se sintieran defraudados y, como piezas de un dominó, los grupos fueron poco a poco desintegrándose y desapareciendo. Se hartaron de mensajes llenos de espiritualidad y amor. Les faltaban las pruebas definitivas de que aquellos contactos eran reales y no imaginarios. A partir de entonces, el Sixto Paz desapareció de la escena. Eso sí, algunos grupos no vinculados al núcleo matriz de Lima siguieron en activo. Y ese fue otro problema: las tendencias sectarias de algunos colectivos que utilizaban el nombre de Rama. En 1985, por ejemplo, uno de esos grupos, liderado por Juan Esther Pique y denominado Comando Astar, publicó la noticia del suicidio de Sixto Paz. Algunas publicaciones, y comprobar la veracidad de la información, dieron a conocer la tragedia. Juan Esther, acto seguido, se proclamó como el nuevo y auténtico líder de Rama y puso en marcha una maquinaria cuyo objetivo no era otro más que sacar provecho económico de miles de personas convencidas de que aquellos seres estaban aquí para salvarnos. Y en esto llegó a España Sixto Paz, y lo hizo para anunciar que estaba vivo.